Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Allá aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Me gusta burlar las redes que tienden los federales. Muy cerquita de chica, además muy precavido, él sabe que